La salida de hoy tiene que ver con seguir exigiéndole al gobierno provincial y al gobierno nacional que ejecute la expropiación definitiva del Olga, que es una ley que tiene 10 años y que al pasar de los gobiernos no se ha ejecutado. La partida presupuestaria no estuvo, la decisión política de que el Olga finalmente sea de quienes lo habitamos y hacemos y le damos vida día a día, no ha existido. La predisposición del Senado es bastante, siendo... la verdad que siendo amable, es bastante escasa, particularmente desde el bloque de Cambiemos. No hemos tenido ninguna respuesta más que el patear la pelota para adelante, ¿verdad? La sesión de hoy, por lo que sabemos, tiene como objetivo el tratamiento de presupuesto y varios proyectos que se van a impulsar desde los bloques. Eso es lo que sabemos hasta hoy. Siempre hay informaciones cruzadas que van, que vienen, y también un poco la pelota que se tiran entre los bloques, ¿no? De hacer responsable a los demás, de la postergación de determinadas cuestiones que son urgentes, como la expropiación del Olga. Entonces vamos a movilizar, a concentrar frente a la legislatura, con una rueda abierta, con la conferencia de prensa, en la que vamos a denunciar una vez más que el gobierno provincial no se hace cargo de algo que es una ley y que está en una situación límite por la desidia, ¿no? Porque es parte de la decisión política, como lo decía antes, de postergar la ejecución de una partida presupuestaria para el Olga Vásquez. Tenemos que decir también que el Olga Vásquez representa aquí en la ciudad de La Plata un punto de concentración de diversidades y concentración de actividades semanalmente, mes a mes y durante todos estos años. Pero también el Olga Vásquez fue, por ejemplo, el centro de recolección de alimentos, recolección de ropa, recolección de agua potable para aquellas inundaciones, trágicas inundaciones del año 2013. El Olga Vásquez tiene una función social, además de impartir o de proponer cultura, otro tipo de cultura distinta a la de los grandes teatros y a las grandes salas de cines, como eventos como Otra Ventana aquí en la ciudad, como que es el Centro Cultural, es sede también de ese evento, o como tanta cantidad de talleres, organizaciones sociales que están, cooperativas, está la cocina, está la herrería, está la biblioteca infantil, está la cooperativa textil, está Renauta. Hay tanta cantidad de cosas que es la idea también de mostrarlo en la calle, mostrarle a los senadores, a los diputados en su momento, y también hacerle un poco frente a lo que la gobernadora Vidal ha estado pateando para adelante, como vos decías, que es la expropiación definitiva, como también lo patearon los gobiernos anteriores. Más allá de la cuestión burocrática, ¿qué representa el Olga Vásquez para toda la sociedad platense y también como punto de referencia de estudiantes quizá que vienen de otros lados a compartir unos años en esta ciudad? Sí, el trabajo del Olga desde el 2003, momento en el que se recupera, es súper amplio, valioso, crítico también en relación a la ciudad. El ejemplo de las inundaciones es muy concreto. Se concentraron muchísimas personas, miles de personas que traían sus cosas acá. Acá, por trabajo militante y por solidaridad, fundamentalmente, se distribuyeron entre los barrios más afectados y fue un trabajo que duró mucho tiempo. Luego luego lo continuamos con algunos festivales, me acuerdo de uno en Plaza Malvinas, por ejemplo. Luego, la retroalimentación que tiene el Olga hacia afuera en relación a los centros culturales y las coordinaciones es fundamental, porque la historia que tiene, me acuerdo cuando teníamos los debates acerca de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, fue algo que acá tuvo discusiones y que se convidó a otros sectores que también se lo apropiaron, y hoy es algo, como algo incipiente en su momento de considerarse, de reivindicar el trabajo dentro de la cultura, es algo que hoy es un eje de disputa en relación al reconocimiento, ¿no? Dentro de los centros culturales pequeños, dentro de los más grandes, dentro de las instituciones. Luego la solidaridad siempre, ¿no? Las coordinaciones, los festivales que hemos hecho, las posibilidades de coordinar. Y lo que vos decías del Olga tiene como una amplia, una diversidad que no termina en esta calle ni en la manzana, se expande por los barrios de la ciudad, porque las organizaciones tienen muchas actividades fuera del cuadrado, dentro de los barrios. Y también como cuestiones que tienen que ver con lo institucional, la disputa dentro de, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura, que también, de la que también somos parte, y el espacio que el Olga da a la gente que se acerca por lo que sea, ¿no? Porque puede acercarse por una cuestión que tiene que ver con conseguir una fecha para alguna actividad, para conocer la biblioteca, para pasar por el programa de radio. Es decir, el movimiento es infinito y tiene un reconocimiento así a nivel nacional, y también el apoyo se ve en las redes virtuales, en las adhesiones y demás. Tenemos movilización a partir de las 11 de la mañana, tenemos conferencia de prensa y también hay festival. Hay un festival que arranca a las 3 de la tarde con varias bandas, con De Mochilas, Camote Picante, que son compañeros y compañeras que están hace mucho tiempo en la calle y que nos acompañan. En la Moscardone, la Charlie Brownie, también otra banda que acompaña siempre, la Regional de Murgas, que otro colectivo importantísimo, y el cierre con Sara Eve y Ramiro J a la noche. Todo esto sí. En Plaza San Martín. Plaza San Martín, con lo que vos decías, sumado a todas las actividades que hacemos acá diariamente, visibilizamos lo que hacemos y una vez más salimos a la calle fuerte a exigir la expropiación definitiva de El Olga.